¿Dónde estabas tú? ¡Hey! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando había que lavar la ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, lustrar la razón. ¿Dónde estabas tú? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? Ayer, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo había que surcir calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, vender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días? ¿Dónde estabas tú? Comprar la verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor. ¿Dónde estabas tú? ¡Hacho! ¡Hacho! ¿Dónde estabas?